Tenemos ya unos añitos ahí de experiencia en coberturas de conflicto. De hecho, María Teresa, nos conocemos aquí en Chiapas. Aquí comenzamos a cubrir, bueno, yo comencé a cubrir el conflicto de Chiapas a partir de febrero del 94. Y fue realmente la primera experiencia que empecé a tener de cobertura de un conflicto, y en este caso de un conflicto armado. Y a partir de ahí comencé a hacer un poco más de investigación y hacer unas comparaciones con respecto a las diferencias que hay de cobertura periodística en situaciones de conflicto desde los años 70 hasta el 2011, y que tiene mucho que ver de cómo los reporteros y cómo los medios en general hemos hecho estas coberturas en las distintas etapas del país, y de cómo de una manera quizás hasta políticamente natural, digamos, los medios siempre han estado relacionados con el poder. Y entonces, a partir de esa relación con el poder, es también cómo hacemos coberturas de los conflictos. Los medios en México de origen tienen una relación con el poder. Desde Miguel Hidalgo tenía su periódico, Morelos tenía su periódico, todos los grandes figuras históricas y también movimientos han tenido sus órganos, sus medios, sus periódicos. Y entonces, de origen en México, los medios tienen una relación directa con el poder. Y de esa manera, podemos observar las distintas etapas de la cobertura en cuanto a conflictos. Si tomamos como definición un conflicto social, un conflicto armado, desde los años 70 en México, bueno, aproximadamente desde 1900, después del 68, comienzan a formarse grupos guerrilleros ya de una manera más, más formal en distintos estados del país. Y digamos que hay dos grandes corrientes, por así decirlo, o tres, que son las Fuerzas de Liberación Nacional, que después se van a convertir en el EZLN, y del otro lado, PROCUP, PDLP, Oaxaca, Guerrero, que después se van a convertir en EPR. Y entre estos también hay otros formaciones de estudiantes, de campesinos, indígenas, en distintas etapas, entidades, y cada una tiene sus propias características. En 1970 realmente comienzan allá a tener una presencia las guerrillas en México, y se presentan como, eso es muy importante y lo vamos a ver después, se presentan como movimientos, se presentan como grupos, se presentan como como frentes, o como la Liga 23 de septiembre, que la Liga es una alianza de varias organizaciones guerrilleras que tienen la intención de incluso de formar la parte urbana y la parte campesina, que al final fracasa. Pero es un primer intento de una alianza nacional guerrillera, ¿no? La Liga 23 de septiembre. La cobertura que se comenzó en estos años, yo les decía que tiene una relación directa de cómo se concibe desde el poder a los medios de comunicación, o cómo los medios de comunicación de alguna manera son, en esta etapa, ¿no? Son parte orgánica del poder. Entonces, como para el gobierno, la guerrilla no era guerrilla, sino eran asaltantes, ¿no? Eran robavacas, eran delincuentes. No se les daba el carácter, ¿no? El carácter de un grupo armado que tenía una intención de la transformación del país y del modelo que se estaba siguiendo. Entonces, evidentemente, los medios de comunicación estaban, casi todos los medios estaban cooptados, salvo algunas excepciones, ¿no? Por esto en Yucatán, en la Ciudad de México, algunas revistas, algunos periódicos así, pero muy marginales. Y lo que se hacía, la cobertura, en grandes rasgos, era una cobertura policial y de nota roja. Si ustedes hacen una investigación de la guerrilla en México, necesariamente tendrían que irse en la hemeroteca a la nota roja, porque no hay otras fuentes de información en cuanto a medios que no sean por ahí, por la nota roja. Y entonces a la guerrilla, digamos a estos grupos armados, se les consideraba delincuentes, secuestradores y asaltabancos. De hecho, si ustedes observan, hacen un seguimiento en los periódicos de la época, incluso Excelsior, ¿no? U otros periódicos, la nota de la presencia de la guerrilla en todo el país iba necesariamente, ¿no? Porque así se concebía desde el poder y desde los medios, se concebía como delincuencial, ¿no? Entonces, los reporteros de la época no hacían investigación, o sea, no había una investigación con respecto de qué eran estos grupos armados, porque además en las redacciones no querían, ¿no? que se difundiera este tipo de información y de cómo estaban integrados los grupos. Yo recuerdo, estaba muy niño y tenía, yo creo que unos 8 o 9 años, y de manera de estas casuales se da uno de los últimos enfrentamientos de gente de la Liga 23 de septiembre en mi calle. Y nosotros no sabíamos. ¿Por qué? No sabíamos porque además no estábamos muy informados, ¿no? de todo lo que estaba sucediendo. La gran campaña de entonces es que decían que los estudiantes eran malos, ¿no? Y recuerdo que hasta incluso en las escuelas, cerraban las escuelas porque decían que ahí vienen los estudiantes, ¿no? Y entonces recuerdo que en esa ocasión empezamos a escuchar disparos en la calle. Y bueno, pues digo, yo me asomé y vi cómo la policía iba correteando a un señor, un joven, ¿no? Y ya estaba, el policía ya estaba herido. Y recuerdo muy bien, así como imagen de película, de cómo el joven iba zigzagueando y el policía lo iba cazando hasta que le dio, ¿no? Para nosotros en aquella época, bueno, para mí en aquella época era un delincuente, ¿no? Porque además así se manejó. Yo recuerdo que después leí las notas y se manejaba como un delincuente. Y después decían, bueno, sí, es un delincuente de la Liga 23 de septiembre. Era cuando ya los tenía muy, muy, ya los tenía muy vigilados, ya los tenían casi capturados a todos, ¿no? Entonces, cuando en la época, casi todos los reporteros de la época, y si nos vamos también a las entrevistas, ¿no? Que se han hecho con ellos, es que desde el poder tenían esa línea de información. Y entonces no había más opciones, ¿no? Para hacer la investigación periodística. No había más opciones y tampoco había una intención. ¿Por qué? Pues porque era casi imposible sacar este tipo de coberturas. Y cuando se hacía, bueno, se hacían a través de las operaciones militares y policíacas. Y la otra es que había muchas infiltraciones. De hecho, uno de los grandes, digamos, no errores, sino de las estrategias que hizo el gobierno fue infiltrar a los grupos guerrilleros y sacar información a través del entrecruzamiento ahí de información, y se echaban la culpa mutuamente. Y entonces eso lo aprovechaban muy bien algunos medios, los medios más oficiales, digamos, ¿no? De la época. Estaba El Nacional, estaba Excelsior, La Prensa, etcétera. Y eran periódicos que daban una cobertura eminentemente oficial. Y la cobertura eminentemente oficial era esta, ¿no? Considerarlos como delincuentes. O sea, jamás se les consideraba de otra manera. En aquella época había entre 30 grupos armados en el país, había muchísimos, había pequeños y había grandes. Y lo que yo les comentaba, en estas dos líneas que van a ser para nosotros con los años, que van a ser fundamentales. Las Fuerzas de Liberación Nacional, que después van a ser el EZLN, tenía una línea de acción a través de la concientización política. Y entonces se la pasaban, ¿no? Años a años, trabajando con la gente de manera clandestina y armando toda la parte militar, pero con una fuerte presencia de la parte política. En tanto que los otros grupos, ¿no? El PROCUP-PDLP, eran mucho más violentos. De hecho, todavía se les considera como el grupo más violento en cuanto a guerrilla. ¿Por qué? Porque están especializados en el manejo de explosivos. Tienen esa especialización. Entonces, cuando había acciones de estos grupos armados, en Sinaloa, en Chihuahua, en el Distrito Federal, casi siempre, salvo en Yucatán y a veces en el Distrito Federal, sí se mencionaba que era guerrilla, y se mencionaban a los grupos, y se mencionaban algunas ramificaciones que estos grupos tenían. Pero en realidad no se le daba esta cobertura. De hecho, si vemos en Guerrero, después de cuando se matan a Lucio Cabañas, la noticia aparece nuevamente como nota roja. Ese es el, digamos, el signo distintivo de la cobertura de la guerrilla en esa época. Viene después un gran salto cualitativo. Y esto también tiene que ver cómo los medios de comunicación van teniendo la necesidad de tener fuentes alternativas de información. La fuente antes, y sí, bueno, no, sigue siendo ahora, pero ahora un poco más diversificada, pero la fuente de información en toda esta época era el gobierno. Era el gobierno, eran algunos partidos, eran las instituciones, pero había muy poca información que viniera de la sociedad civil. Bueno, casi no había sociedad civil, pero había muy poca información. De hecho, casi toda la información que se dio de la época venía evidentemente de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de la Defensa, de la propia Presidencia de la República, y con base en eso se hacían las notas. Resulta curioso que a partir de la llegada de Salinas, el gran estratega mediático, comienza a tener algunas acciones que comienzan a liberar de alguna forma la información. ¿Por qué? Bueno, y no solamente la información, sino también el manejo de los medios. Salinas termina con PIPSA. PIPSA era la empresa de papel a través de la cual, desde Lázaro Cárdenas, se tenía el monopolio, ¿no? El control de la producción de papel, y a través de la producción de papel se tenía el control de la prensa escrita, ¿no? Tanto de revistas como de periódicos. Carlos Salinas, con esta imagen que quería formarse de democrático, ¿no?, termina con PIPSA, y entonces los periódicos comienzan a tener la posibilidad de adquirir su papel de manera independiente. Uno de los primeros periódicos que hacen esto es Reforma. De hecho, Reforma tiene ese gran aporte porque no solamente Reforma rompe también con este monopolio, incluso un poco antes de que Salinas lo decidiera, sino también con el monopolio de los voceadores. La Unión Nacional de Voceadores es la que tenía todo el control también de la distribución de los periódicos y de revistas. Los que salían de la Unión Nacional de Voceadores ya estaban casi perdidos, ¿eh? O sea, y Reforma hace una estructura paralela. Y si recuerdan, estaba ahí en la calle Granados Chapa, Riva Palacio, o sea, toda la gente de Reforma vendiendo el periódico en las calles de la Ciudad de México. Ese es un dato muy importante porque a la postre va a tener, son los granitos de arena que hacen la gran separación en un momento determinado que se da aquí en Chiapas, de medios y poder. Cuando comienza a romperse, digamos, este esquema de control y sobre todo de la información, se da la aparición de aquí en Chiapas del EZLN. Cualitativamente es muy importante, y eso cuando nosotros los reporteros comenzamos a cubrir, llegamos aquí a Chiapas con unas enormes deficiencias, enormes, enormes. No sabíamos ni siquiera cómo estaba Chiapas, ¿no? La conformación de municipios, las lenguas, la historia, cuántas rebeliones indígenas había habido antes, cuál era la influencia, ¿no?, incluso religiosa, en este tipo de rebeliones. La de Juan López Pajarito a principios del siglo XX, ¿no?, cuando se le revela a San Mateo y le dice: tú vas a liberar a tu pueblo, ¿no? Y no solamente lo vas a liberar, sino que vas a conquistar, ¿no? Y Juan López Pajarito comienza a conquistar pueblos, hasta que él entra al ejército y lo matan, ¿no? No sabíamos, no teníamos historia, y había también una cosa que con Marcela hemos platicado. Había ya una generación de reporteros mexicanos que ha venido a cubrir la guerra en Centroamérica. Era más fácil para los medios mexicanos cubrir la guerra de Centroamérica que otra guerra. ¿Por qué? Por costos. Es carísimo, es carísimo, es carísimo. Mantener un corresponsal de guerra significa muchísimo dinero. Y los medios mexicanos, pues, no teníamos como para eso, ¿no? Salvo algunos. Y entonces, aquellos reporteros que estuvieron en Centroamérica no dejaron escuela. O sea, no hubo una formación, digamos, de cuadros en cuanto a reporteros

En el 95, cuando entra el ejército a buscar a Marcos, algunas comunidades, sobre todo me tocó la parte de Altamirano, pues salen huyendo, ¿no? Y conforme iban avanzando hacia Belisario Domínguez, se iba juntando más gente y más gente y más gente. Como en diciembre, noviembre, meses antes, eso fue en febrero, habíamos tenido una plática con los comandantes de la zona. Y nosotros les decíamos, bueno, yo les decía, que cómo le íbamos a hacer para tener la información de cuando entrara el ejército, porque ya como teníamos como ciertos indicios, ¿no? ¿Cómo íbamos a tener la información de cómo estaban ellos dentro de las comunidades? Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Pues haces una propuesta y la metemos a asamblea, obviamente, ¿no? Todo se discute en asamblea. Entonces regresamos y le dijimos, oigan, pues nosotros proponemos que fuera de la cabecera de Altamirano, en una comunidad, ustedes manden la información, nosotros llegamos ahí ya identificándonos y vamos a saber cómo están dentro, ¿no? Dentro de la zona. Y resultó el mecanismo, ¿no? De información. Entonces, cuando ponen el cerco, ya nos dejan entrar durante varios, 4 días, 5 días, nosotros teníamos la información de cómo más o menos estaban, porque ellos se comunicaban a través de los radios, ¿no? Entonces sabíamos que tenía ya muchas dificultades, que había mujeres que estaban muy enfermas porque estaban embarazadas, una de ellas tuvo su bebé en el camino, los viejitos, etcétera, ¿no? Que estaban muy mal, malas condiciones. Entonces, cuando ya abren el cerco, nosotros ya sabíamos exactamente por dónde entrar, ¿no? Ya ahí llegamos, después de un buen rato, en jeep y después caminando. Y aquí viene la parte donde uno dice, bueno, ni la objetividad ni la imparcialidad, ¿no?, existen. Cuando ya llegamos con ellos, ya estamos siendo monitoreados y nosotros lo que llevábamos en nuestras mochilas eran medicamentos. O sea, los reporteros ya estábamos ahí, ¿no? Llevaban medicamentos y lo que hicimos fue, pues dijimos, tengan, ¿no? Porque sabíamos que estaban muy mal. Entonces hice la crónica, iba con cuatro fotógrafos y ellos me pidieron, me dijeron que por favor no dijera a los demás medios dónde estaban, ¿no? Y que, o sea, me decían, te dejamos la responsabilidad de decir a la gente qué es lo que necesitamos, ¿no? Entonces ahí en ese momento yo como reportero dije, bueno, ¿qué voy a hacer, ¿no? O sigo con mi línea de reportero totalmente ajeno al conflicto y nada más reporto lo que estaba pasando, o también doy este tipo de apoyo, ¿no? Entonces hice lo segundo. Les dije a los Médicos Sin Fronteras y a no me acuerdo cuáles organizaciones que ellos necesitaban tales cosas y les indiqué el camino, ¿no? Cuando se publica la información, evidentemente los demás compañeros reporteros me exigían, ¿no?, que les dijera dónde estaban. Yo les dije que no podía, ¿no? Que tenía un acuerdo de no decirles, pero que ellos investigaran, ¿no? O sea, así que cada quien hiciera su chamba. Entonces, ahí tuvimos problemas muy fuertes, y ahí fue donde tuve un conflicto personal, porque ya me acusaban de estar en la parte, o sea, de una parte del conflicto, ¿no? Pero son situaciones que uno a veces no puedes evitar. Y como reportero, digo, si tienes además algún compromiso social, pues de cualquier manera te involucras, ¿no? Como ahora nos involucramos en esta nueva circunstancia. Entonces, cuando ya se da estas coberturas, teníamos muchos riesgos que no tomábamos en cuenta, como la inexperiencia, ¿no?, que yo les comentaba, la desinformación del terreno y de la historia de las comunidades, la falta de seguridad, ¿no? Evidentemente no teníamos chalecos, antibalas, o sea, no teníamos nada, ¿no? Nada, ya alguien dijo, no, pues pongan una banderita, ¿no? Algo blanco y pongan prensa, ¿no? Que ahora eso es un error ponerlo en Tamaulipas, ¿no? Pues, imposible, ¿no? Teníamos desconocimiento de términos, como les decía, ¿no? Ejército beligerante y todas las implicaciones internacionales. No sabíamos nada de armamento ni de equipo militar. Nos nada más decíamos rifles de alto calibre, ¿no? Sí, o rifles de asalto, ¿no? Y cuando empezamos a ver las homies, ¿no?, decimos, ¿qué es esto? Pues no sabíamos nada, casi nada, ¿no? Los helicópteros que empezaron a utilizar, pues tampoco sabíamos. O sea, no teníamos absolutamente una información que nos pudiera ayudar en nuestra cobertura. Y eso fuimos poco a poco, lo fuimos pues lo fuimos complementando ya con lecturas, ¿no? Después, digamos, si dejamos un poco la cobertura del conflicto armado, en Chiapas se da es como la evolución hacia los conflictos sociales. El gobierno se da cuenta de que ya se están gestando ciertas, digamos, insurgencias sociales y establece una cosa que le llaman las BOOM. Ustedes han escuchado, ¿no? Creo que son brigadas de operación mixta. O bases de operación mixta. Que empiezan aquí en Chiapas. Y son, no es otra cosa, sino que la estrategia para reprimir todas las manifestaciones sociales. Y ahí participan, la primero que participan es la policía municipal, después viene la policía estatal, después viene la policía federal y después entra el ejército. Así, en ese orden, ¿no? Y en ese orden lo vamos a ver cómo actúan después. Actúan en dos conflictos, que son conflictos sociales con cierto tinte de insurgencia social. El primer caso es, bueno, los dos casos son Atenco y Oaxaca. En Atenco, ¿no? Es un conflicto que pues, se les fue de las manos al gobierno, ¿no? Y comenzó a tener una incidencia de distintas agrupaciones. Entonces, cuando en el gobierno se dan cuenta de que ya hay presencia zapatista, presencia del EPR y presencia de otras organizaciones, pues actúan de esa manera, ¿no? Y entonces, nuevamente, los reporteros no supimos entender también en su momento de que se trataba de un conflicto con más implicaciones. Y nuevamente hacíamos cobertura solamente como si fuera un conflicto social, así nada más, ¿no? De enfrentamientos, ¿se acuerdan, no? De las escenas de Televisa. Y todo era el bueno y el malo, ¿no? De alguna manera. Y en Oaxaca, tampoco, al principio no supimos distinguir cómo eran en este tipo de cobertura, que se da también, que comienza en Chiapas. Los medios de comunicación tienen como un orden de importancia, ¿no? En cobertura. Inmediatez, o sea, para que mandes de volada, ¿no? Al portal, sin importar la profundidad. Entonces tienes que mandar muy rápido, tienes que todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora ya hay videoreporteros, ¿no? Que hacen todo, o sea, hacen nota, hacen cobertura de radio, hacen cobertura de televisión y les piden reportajes, ¿no? Y todo por el mismo salario. Sí. Entonces, en Oaxaca, lo que veíamos era esto, había una necesidad, bueno, no una necesidad, no, sino que había una orden, ¿no? De parte de los medios de hacer una cobertura de lo inmediato, lo inmediato, lo inmediato. Y no se daba la cobertura de las implicaciones de cómo se fundían las acciones de un poco de insurgencia social con cuestiones incluso tradicionales. Por ejemplo, los cohetones, ¿no? Que lanzan. Normalmente, bueno, el cohetón es un tubo, ¿no? Tú así metes el cohetón y es para las fiestas, ¿no? Tradicionales. Bueno, si a ese le pones al tubo, le pones un mango y lo volteas, ya se convierte en un arma, ¿no? El tequio, que es una forma tradicional de Oaxaca de ayuda comunitaria, ¿no? Donde tú ofreces lo que tengas, ¿no? Para la comunidad. El tequio fue fundamental para la organización de la APO. Fundamental. Entonces comenzamos a ver, ¿no? Después, con el detalle, cómo se iban transformando los usos y costumbres de los oaxaqueños en un movimiento de insurgencia, que estuvo así a punto de expandirse a todo el país. ¿Por qué? Porque ya había APOs en varios estados, ¿no? O sea, se difundió ese modelo que para el gobierno era como la primera señal de insurgencia urbana. O sea, no se había dado de esta manera, ¿no? Tan organizada, en los últimos años. Entonces, para el gobierno, lo detectaron de esta manera y así actuaron. Entonces, por primera vez, por lo menos en Oaxaca, bueno, tanto en Atenco como en Oaxaca, comenzamos a ver la acción de las BOOMs y comenzamos a ver estos carros que creo que ya no, bueno, yo no los he visto, si los están utilizando nuevamente, los de agua, ¿no? No sé cómo se llaman, y de pintura, ¿no? Y los reporteros, y sobre todo los fotógrafos, también transformaron su forma de trabajar. Ya traían algunos chalecos, antibalas, y la otra, que ya traían las máscaras antiguas, que ya esas ya se quedaron, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es una forma de cobertura también, de conflictos sociales. Entonces, los medios comenzamos a tener ese tipo de transformaciones, pero por necesidad, no porque estuviéramos preparados, sino por una necesidad. Y llegamos al último, a la última etapa de conflictos. El narcotráfico, que es, según yo, la etapa más difícil de cobertura. No tiene nada que ver con guerrilla, no tiene nada que ver con conflicto social. Y es una de las etapas más difíciles, complicadas de seguridad. Y aquí nuevamente le entramos al asunto a destiempo. No tenemos todavía, bueno, gracias a Periodistas de Pie, que tiene programas de capacitación, estamos entendiendo cómo se tiene que hacer una cobertura de esto, de este conflicto. Ya no solamente como es, sí que estos se los paso, son datos generales, de cómo entender el fenómeno del narcotráfico, pues ya no es desde el punto de vista nuevamente policíaco militar, ¿no? Que es, digamos, la primera cobertura que tenemos, incluso en proceso, ¿no? No incluso, en proceso, de entrada teníamos una cobertura policíaca y militar. Y entonces veíamos las portadas estas sangrientas de decapitados, ¿no? Que nosotros decíamos, oiga, director, Decimos decimos todavía, oiga, pues póngale otra cosa, ¿no? O sea, hay formas, ¿no?, de ilustrar lo mismo. Y el argumento que nos da es, no se puede ocultar la realidad que está pasando en el país. Entonces, pues el argumento del director pesa más que el argumento del reportero. Y todavía seguimos viendo este tipo de portadas. Entonces, cuando empieza todo esto, el narcotráfico, que es un tema ya muy viejo, le empezamos a dar este tipo de coberturas policíacas y militares, ¿no? Y nuestras notas eran eso. Es el impacto que tiene, ¿no?, para la sociedad, pero desde este punto de vista. Ahorita Marcela les va a ampliar más, porque ella tiene una óptica bastante interesante, ¿no?, de cobertura. Porque lo que comenzamos a cubrir es las peleas, ¿no? Las peleas entre, bueno, digamos, el gobierno, el ejército, policía, con los grupos del crimen organizado, y las peleas entre los grupos del crimen organizado, ¿no?, por el territorio. Pero hasta hace muy poco apenas empezamos a entender, ¿no?, cuáles son las implicaciones internacionales e históricas de este conflicto, y que ya tiene años, años. Apenas estamos entendiendo, ¿no?, también las formas cómo se dieron las coberturas en Colombia, por ejemplo, ¿no? Que para mi gran descubrimiento, y fue gracias a un periodista colombiano, yo pensaba que esas estrategias que tenían de no publicar con un nombre, sino de equipos de especiales de investigación, compartir información entre varios medios, etcétera, había sido por una organización de reporteros. Y no fue así. Fue por los dueños de los medios. Los dueños de los medios en Colombia es parte orgánica de los grupos de gobierno y de poder. Cuando les empezaron a pegar a estos, ¿no?, cuando les empezaron a secuestrar, a extorsionar, etcétera, etcétera, cambiaron la forma y comenzaron a tomar medidas especiales que en México todavía no tenemos. En Colombia no hay una organización nacional de periodistas. Está como aquí. Salvo que la diferencia es que ya comenzaron a crear fundaciones, como la de García Márquez, para protección de reporteros. Y tienen sus programas de protección de reporteros con ayuda de gobierno, sí, pero también del extranjero. Pero la cobertura en Colombia cambió no por la decisión del reportero, sino fue por la decisión de los dueños de los medios. Y se hizo también exactamente como aquí. O sea, policíaco militar, decapitados, bueno, allá no sé si hay decapitados, pero masacres, etcétera, etcétera, ¿no? Y poco a poco fue cambiando. Y aquí en México, este tipo de cobertura se ha ido modificando gracias a trabajos como el de Marcela Turati, que ahora le paso la estafeta. ¿Ya? Ya.